acordará de mí cuando me vaya para el valle. Y se acordará de mí, solo solamente en mi tinaja, por el agua que le bebí. Solo solamente en mi tinaja, por el agua que le bebí. Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya muy pronto volverá. Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya muy pronto volverá. Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito. Tinajita de mi vida, no te pongas a llorar. Ay, tinajita de mi vida, no te pongas a llorar. Mira que tu tinajito lindo, que no te puede abandonar. Mira que tu tinajito lindo, que no te puede abandonar. Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya muy pronto volverá. Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya muy pronto volverá. Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito. Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé. Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé. Pero yo